tu foto, programa 71, miércoles 8 de marzo de 2017. Sí, 8 de marzo. Ya sabes que aquí no necesitamos que sea 8 de marzo para que las mujeres sean protagonistas, pero hoy coincide que las cuatro protagonistas que tenemos son mujeres. Vamos a empezar hablando con Marina Vidiago, responsable de la instalación asturiana de La Colmena, que dice sí. Es una iniciativa a nivel nacional que está, como te digo, a punto de instalarse en Asturias y que, bueno, ella nos comentará luego de qué va. Por caprichos del destino, el 8 de marzo es segundo miércoles de mes. ¿Y qué tenemos segundo miércoles de mes? Histéricas, con Laura Fiader, la sección feminista de Autofoto, que, bueno, pues también nos contará ella, porque no sé muy bien lo que nos tiene preparado. Y en la agenda vamos a hablar de Sofía Castañón y de Alejandra Burgos. Alejandra Burgos, que está por Asturias, está haciendo gira, y hoy vamos a ir escuchando algo de su música. Ya pasó por aquí hace unos cuantos programas, pero hoy recordaremos algo de la música que tiene grabada con su banda Fire, te recuerdo, como fuego, pero con Y. Y después en la agenda repasaremos las fechas que tiene pendientes en Asturias. Vamos a empezar ¿con qué empezamos? No sé. Con Get the Hell Out. Producir, distribuir, consumir, todo se puede reinventar. La Colmena que dice sí forma parte de las numerosas iniciativas que acompañan a la sociedad en este cambio vital. Así empieza el manifiesto que puedes leer en la web de La Colmena que dice sí. Y para hablar de esta organización tenemos en Autofoto a su responsable asturiana, Marina Vidiago. Muy buenas, Marina. ¿Qué tal? Hola, buenas. Gracias por venir a Autofoto. Cuéntanos un poco, para empezar, ¿qué es esto de La Colmena que dice sí? Bueno, pues la Colmena que dice sí es una startup que iniciaron hace unos años en Francia buscando un movimiento que uniese un poco lo que es los productores locales con la gente que tiene ganas de consumir local y que no siempre son fáciles de encontrar en el mercado. Te tienes que mover a un día concreto, lo que sea. Entonces, lo que busca esta organización es montar pequeños grupos de personas, productores y consumidores, que llaman colmenas, y ir así haciendo crecer el movimiento un poco de consumo responsable y demás. Entonces, empezaron en Francia, ya tienen un montón de puntos allí, están también en Italia y en España, y bueno, aquí en la parte del norte solamente hay una en País Vasco y la de León. Así que somos los primeros de Asturias, estamos encantados de ser los primeros, pero también de que más gente se apunte y cree otra. Y bueno, estamos ahí abriéndonos hueco entre ello. ¿Y cuál es el funcionamiento de esto? Tú, por lo que he leído, tú recibes los precios, te piensas el pedido, ¿cómo va la cosa? Pues mira, los productores tienen que darse de alta en la web, que es muy fácil y además te lo explican y te asisten desde lo que es ellos lo llaman la colmena mamá, que sería la central. Nada, te das de alta como productor, te van a pedir una serie de documentación que tienes que tener porque, bueno, esto está pensado para productores que tengan todos los papeles en regla, digamos, ¿vale? Entonces te van a pedir, nada, lo típico, estar dado de alta, registros sanitarios y demás. Y después ellos te validan y empiezas a subir productos. Imagínate, alguien que tenga una huerta, pues subiría lechuga, yo qué sé, zanahorias, manzanas, lo que sea, ¿no? Va creando productos y pone su disponibilidad. Con todas estas disponibilidades de todos los productores que hay dentro, nosotros hacemos lo que llamamos abrir la venta. Y la abriríamos de lunes a jueves. Durante esos momentos, todos los consumidores que reciben un mail con los productos que tenemos esa semana podrían ir comprando y dejarían ya pagado. Y lo que harían sería ir a recoger el sábado a un lugar físico, ¿vale? Que en nuestro caso es Free House en Oviedo, estamos a las afueras de Oviedo, y en otras colmenas pues cada uno elige su lugar. Este sería el proceso típico, compras y pagas por semana y vas a recoger el día estipulado. Vale, y tú vas a abrir, digamos, la primera colmena en Asturias, como decías, ¿hay fecha o estás en ello o cómo va la cosa? Pues mira, nosotros no tenemos prisa, pero tampoco queremos tardar mucho. Lo que depende básicamente para decidir la fecha es el tema de llegar al mínimo que nos piden desde la colmena mamá en cuanto a productores. Nosotros ahora mismo ya llegamos al mínimo que piden de consumidores, que son 100, ya tenemos ciento y pico, o sea que tenemos ciento y pico personas esperando para comprar cosas, esto que lo escuchen los productores. Yo entre ellos. Claro. Y entonces ahora lo que tenemos que conseguir es llegar al mínimo que piden, que son unos 100 productos. No hace falta ser 100 productores, son 100 productos. Por ejemplo, 10 productores pueden fácilmente llegar a tener 10 productos cada uno. Entonces, lo que necesitamos ahora son productores. Estamos encantados de que cualquiera que le guste la iniciativa y demás, pues que nos mande un mail o que se comunique con nosotros por Facebook o demás para proponernos productores que quieran ofrecer sus productos, porque la comunidad de consumidores realmente está ya adelantada o formada. Estamos ya esperando, sí, eso está claro. Hablabas antes de que, claro, los productores tienen que ser, digamos, legales, tener todos los papeles en regla y tal. ¿Te estás encontrando con que eso puede ser a lo mejor una barrera para, sobre todo, gente que está empezando, a lo mejor? Sí, a ver, ahora hay un montón de gente en Asturias que está empezando con proyectos y que está en una fase como todavía muy primera, ¿no? Entonces, yo sí que he contactado con ellos, pero claro, ¿qué pasa? Que aún no están dados de alta y demás, o personas que tienen productos de temporada y se dan de alta para primavera, verano y demás, también nos hemos encontrado bastantes. Bueno, es un requisito que para vender por internet y bueno, por la tipología del sistema, pues es totalmente necesario estar dado de alta. Pero bueno, también nos hemos encontrado eso, gente que dice, no, yo me doy de alta pues para junio, así. Bueno, pues podemos ir adelantando cosas, ir cargando algo de documentación para cuando llegue julio, que estar totalmente preparados a la venta. Es complicado porque vemos que los productores es la pescadilla que se muerde la cola. Hasta que no tienes producción y suficiente para vender, no tienes perres para darte de alta, y entonces luego hasta que no te das de alta hay muchas tiendas y muchas organizaciones que no te quieren acoger o que no pueden, como en nuestro caso. Entonces somos conscientes de ese problema, pero creemos que ya es necesario. Entonces, bueno, yo ofrezco 106 consumidores que ya están ahí apuntados y los que se apunten después de hablar aquí, que bueno, que clientes hay. Entonces, a ver si la gente va cogiendo un poco forma, los pequeñinos, y van creciendo un poco, pueden darse de alta, porque hay muchas personas que están haciendo cosas interesantes en torno a alimentación y también bebidas y demás aquí en Asturias, que fuimos conociendo y esperamos por ellos. Es que encima con lo fácil que se le pone en España a los autónomos, vamos, una cosa totalmente tremenda. Hablabas tú ahora un poco de... O sea, ¿qué tipo de productos estamos hablando? ¿Estamos hablando solo de huerta? ¿Estamos hablando, yo qué sé, de queso, de leche, de carne? ¿Qué hay? Sí, estamos hablando sobre todo de productos de alimentación, que es lo primordial. Es decir, vamos a intentar que las personas que se apuntan a la colmena puedan, en cierto modo, sustituir su lista habitual de la compra con nosotros. Entonces, desde la colmena mamá nos pasan un montón de estudios sobre qué es lo que compra la gente y todo eso, ¿no? Bueno, pues tenemos los productos de huerta y vegetales, que forman parte muy mayoritaria de las dietas. Luego tenemos también cárnicos y pescados y demás. Luego tenemos también otros productos como miel. Podemos tener también, que hay un productor bueno que quiero captar, de productos elaborados, porque hay mucha gente que lo necesita, o sea, que trabaja o lo que sea, y que le viene muy bien comprar productos elaborados de manera saludable y demás, pero yo si puedo comprar un tupper de lentejas para comer el lunes, lo compro. Sí, sí, ¿vale? Sí, avísame de eso. Eso, oye. Entonces, bueno, la idea es un poco sustituir, que puedas sustituir la lista de la compra, lácteos, por ejemplo, leche, yogures y demás. Hay mucha gente, bueno, hay algunas gentes ya en Asturias que están haciendo esto, o sea, que eso todo es bienvenido, porque date cuenta que yo si me comprometo con consumir así, pues todo lo que encuentre ahí no lo compro en otro lado. Claro, evidentemente. En la web, que por cierto no la dijimos, la colmena que dice sí.es, que todo el mundo vaya para allá a registrarse, aparecen los compromisos. Aquí hay como tres partes, que es responsable de colmena, que en este caso eres tú, productores y la colmena mamá, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a ir repasando tus responsabilidades y así nos vas comentando. Por ejemplo, la primera es organizar ventas periódicamente y seleccionar la oferta de productos con esmero, calidad, variedad, precio, distancia, presencia de productos básicos, teniendo siempre cuidado de no generar competencia desleal entre los productores. A mí me llamó la atención esta última frase. ¿Qué pasa, que no puede haber más de un productor de queso o cómo va esto? Sí, sí que puede haber. Bueno, ellos cuidan mucho las buenas maneras y lo que es lo que llamaríamos la felicidad de los integrantes, ¿no? Pero sí, sí que puede haber varios productos, aunque obviamente pues tampoco vamos a meter a lo mejor dos que sean exactamente iguales, porque ¿para qué? La realidad ya es esa. Aunque si a ellos les parece bien, pues a mí también, ¿no? Entonces, sí, entre mi responsabilidad está esa, y hicimos ya alguna reunión así como para comentar un poco de qué iba el tema, y había gente bastante variopinta. Entonces acabamos hablando de que esto en realidad es un ejercicio de aceptación al prójimo, porque en todo esto de consumir natural hay todo tipo de personas con todo tipo de pensamientos o de ideología, ¿no? Entonces, al final yo les decía, bueno, al final aquí lo que hay que hacer es tolerar a todo el mundo. El que no quiera comer carne, que no la coma, y el que quiera solo ecológico, que es otra de las cosas que estamos trabajando. No es necesario que todo sea ecológico, pero sí es bienvenido y estamos contentos de tenerlo. Pues un poquitín se refiere a que preservemos un poquitín el buen rollo y el que la gente que esté dentro, pues se sientan compañeros. Al final van a verse allí todos los sábados al lado puestos, así que tienen que llevarse bien, claro. Porque aquí un punto fundamental es que obviamente no hay ninguna regulación de precios. Aquí el quien produce es quien pone el precio lo que le parezca, evidentemente. Exactamente. Los productores, después de darse de alta, empiezan a subir productos y el precio lo ponen ellos. Será el mercado o, en este caso, la comunidad de consumidores los que los autorregulen, ¿no? Y si luego tú pones un producto muy caro que en otros sitios lo tienes más barato, el mismo, pues igual no vendes tanto. Pero nosotros, por decir así, no nos metemos en ningún momento en el precio que tienen que poner. El precio final lo decide el productor, cada uno con su estrategia. El segundo punto de ese compromiso de responsable de colmena es organizar las distribuciones en un local espacioso y agradable donde los productores puedan ofrecer sus productos en condiciones de higiene y comodidad adecuadas. Tú decías que va a ser en Free House, en Oviedo. Háblanos un poco del espacio. Nuestro espacio es súper agradable. Eso ya te lo digo. La Free House es un espacio a las afueras de Oviedo, en Las Mazas. Está cerca de San Claudio. Que montamos unos cuantos locos hace ya 3 años. Y es una especie de servicio vivo que tiene que ver con los emprendedores. Y esto es porque desde sus inicios ya fue una incubadora, actuó como de lugar de acogida de emprendedores que tienen una idea y que quieren tirarla para adelante, y nosotros hicimos de mentores, y actuó de casa de emprendedores, de simplemente oficina para varias empresas, actuó de aceleradora de startups, tuvimos alguna startup de éxito que pasó por allí, fuimos trabajando con ella y demás. Entonces, el lugar es un chalet que hay a las afueras de Oviedo, con su prao, su huerta, sus Frida y Baco, que son los perrinos, y su entorno natural. Nosotros hace 3 años decidimos dejar de trabajar en el centro de Oviedo y irnos pa el campo. Trabajamos sobre todo con tecnología y entonces queríamos algo de tocar la tierra, de bajar, de poder parar de trabajar e ir a plantar unos tomates, por así decir, ¿no? Entonces, nada, vimos lo que es el espacio Freehouse, bueno, creamos el espacio Freehouse, vimos esa casina que nos gustó y fuimos montando ahí pues algo que pudiera ser referente para emprendedores, que nos pueda venir gente con un proyecto y nos pregunte lo que ellos quieran y demás. A día de hoy trabajamos ahí unas 20 personas todos los días, en distintos núcleos de empresas y queremos, nos falta que los fines de semana tenga un poquitín más de vida, porque entre semana hay mucha, pero los fines de semana todavía no habíamos hecho muchos eventos y nos apetece pues montar el sábado no solo como la recogida de la colmena. Al hilo de la colmena, lo que nos piden es tener un lugar donde recoger, pero nuestra idea con hacer esto el sábado por la mañana es también crear un espacio que puedas ir, tomar algo allí, conocer a otros consumidores y bueno, que sea un poquitín más ameno, también para las familias, hacer alguna actividad con guajes y demás. O sea, que un poco es ahí la idea. Hablabas antes de Frida y Calo, me encantan los nombres, por cierto. Sí. O sea, que se puede ir con perrín luego también. Sí, vaya. Somos muy amigos de los perros. Ahora, que si tienes un perro blanco, sale negro, pero luego ya tú te apañas para llevarlo para casa. Porque, no, claro, problema, allí pasan lo negra, pipa. Negra, negra. O sea, no tengo problema, ya lo conocerás. Exacto. Más compromisos del manifiesto. Coordinar las actividades de la colmena a través de las herramientas de la plataforma web durante las distribuciones y fuera del local también. Al hilo de esto, hablábamos antes de que una posible barrera para los productores podía ser el hecho de tener que estar dados de alta y tener todos los papeles en regla y tal. ¿Y la barrera tecnológica? ¿Te la encuentras también? Esa es una cosa que estamos... Bueno, yo estoy aprendiendo mucho porque esto es un proyecto que yo te lo cuento y dices, ¡ay, qué bien! Voy a montarlo yo. Y entonces luego empiezas y vas aprendiendo cosas de por ejemplo, del gremio de personas productoras de Asturias o por lo menos los que conocí hasta ahora. Entonces, hay personas que sí que son tecnológicos a tope y no tienen ningún problema y hay otros que no están tan familiarizados con el uso de tecnologías. Entonces, sí que es verdad que una de las barreras que veo es el hecho de que para estar en la colmena, bueno, tienes que darte de alta a través de la plataforma, que los podemos ayudar a todos, pero luego, lo que es la disponibilidad de los productos, tienes que todas las semanas tú ir actualizando. Tú sabemos que la huerta una semana da unas cosas y la otra da otras. Entonces, esto lo hay que ir actualizando y sobre todo la disponibilidad. Pues si fuiste a un mercado y vendiste la mitad de lo que tenías, pues entonces ya no tienes tanto. Hay que bajar el tal porque si te lo compran luego no puedes responder, ¿no? Claro. Entonces, sí que hacemos un poco la labor de explicar bien todo esto y ayudarlos también nosotros y la colmena mamá, pero sí que vemos también que hay gente que no está preparada para, o sea, que no es lo suyo. Hay gente que dice, no, a mí déjame que yo... Claro, siempre decimos, si tú sabes de la huerta, a la huerta, y el que sepa de tecnología, a la tecnología. En este caso estamos buscando un tipo de superhéroe que sea capaz semanalmente de hacer un poquitín de las dos. Está claro. El siguiente punto es informar a los productores y a los consumidores acerca de las decisiones importantes. Al hilo de esto, las redes sociales imagino que juegan una parte muy importante. Hay Facebook, de la colmena que dice sí en general, hay Facebook, y del núcleo asturiano también hay. Sí, nosotros recibimos ciertas directrices de la colmena mamá en cuanto a comunicación y sí que, bueno, tenemos la posibilidad de crear las redes sociales nuestras, que en caso de Facebook ya tenemos, que se llama la colmena Oviedo, y bueno, nosotros por ahí comunicamos cosas. Está la cosa un poco parada en el sentido de que hasta que no arranque, pues no os puedo contar que Tilo me va a traer lechugas esta semana, pero una de las cosas que también nos pide desde la colmena mamá es lo dicen así, gestiona la ansiedad de los consumidores. Porque claro, desde que tú te pones a montar esto hasta que consigues todo lo que hace falta, pues pueden pasar unos meses. Entonces hay gente que se apunta y luego como que, ¿qué pasa aquí? Que no hay producto para comprar, que es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, creamos también, bueno, a través de WhatsApp yo tengo contacto con mucha de la gente que se fue apuntando, y a través de la propia plataforma pues también hay una parte de enviar mensajes. Entonces yo les voy contando lo que vamos haciendo y demás para que eso, para gestionar la ansiedad, porque si no la gente quiere comprar y no hay producto. Sí, es verdad que estamos un poco ansiosos, pero bueno, sí, hay que decir que hay un grupo de WhatsApp, sí, amigos, un grupo de WhatsApp de esos que odiáis tanto, pero hay que decir que de momento no es muy agobiante. Bueno, hoy Marina comentó que venía aquí, pero yo creo que no se puede considerar ni spam, porque otro de los puntos es respetar la vida privada y la libertad de los consumidores y productores. Aquí nada de spam, nada de utilizar los datos personales para cosas que no son ni cosas así, ¿no? Sí, hay una cosa importante respecto a esta, que es que el hecho de apuntarse como consumidor a la colmena no implica consumir. Es decir, tú te metes ahí con tu mail y esto significa que todas las semanas vas a recibir un mail sobre lo que hay esta semana. Y tú compras o no, eso es libre, no hay obligación ni compra mínima ni nada de esto. Vale. Lo que sí hay es pedido mínimo, porque otro de los puntos es no obligar a los productores a realizar una entrega si no se ha alcanzado su pedido mínimo. O sea, ellos pueden establecer, digamos, que si no llego a esto, pues ¿para qué me voy a desplazar? Exacto. Respecto a los productores, sí que pueden tener, eso es una ayuda para ellos, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Si vendo solo un tarro de miel, pues no voy a ir de Grava a Oviedo para ganar 10 euros, eso lo sabemos. Al principio sí que les vamos a pedir, y se lo estoy pidiendo, que sean un poquito inflexibles, porque como todo lo que empieza, pues hay que estar a las duras y las maduras, pero luego sí que está pensado esto precisamente porque sabemos que uno de los problemas que están teniendo los productores respecto a, por ejemplo, ¿a qué mercado voy? ¿Voy a todos los mercados que me proponen o no? Y hay muchos que... Hay muchos que funcionan muy bien, ellos ya saben cuáles son, y hay otros eventos que vas por la buena voluntad y tal, pero luego vienen un poquitín como, meca, pues fui aquí, no vendí, tal. Entonces queremos ahí, con esa medida, es como una garantía, ¿no?, de tranquilo, que si no vendes, pues quedas en casa y a la gente se le devuelve el dinero y no pasa nada. Nuestra labor, al hilo de eso, también es ver que si el de la miel puso mínimo 50 euros, pues que si yo veo que no llega y que está llegando ya el día de cierre, pues incentivar un poquitín a la gente, oye, acordaros de que hay esto y tal, también sin agobiar, claro. O sea, que tienes que hacer ahí un poco de labor comercial también. Sí, pero sin agobiar. Claro. Es que no, hay que buscar el término medio. Eso es lo difícil. Oye, uno de los objetivos de la colmena, por lo que leí en la web, repito, la colmena que dice sí.es, ya estáis tardando, es desarrollar circuitos de distribución cortos. ¿Qué es esto de circuitos de distribución cortos? Parece bastante intuitivo, pero bueno, vamos a aclararlo. Bueno, una de las cosas que ellos defienden también como ideal, lo que llamamos ahora kilómetro cero y todo eso, que está al hilo también del tema del consumo local. En el caso de la colmena establecen un máximo de 250 kilómetros, que pastures ye más que de sobra porque te sales por todas las esquinas. Pero bueno, si pensamos en otros terrenos, yo qué sé, como Extremadura, Andalucía y tal, pues bueno, puede encajar. Yo estoy buscando personas de proximidad. Soy consciente de que hablábamos el otro día con un productor cárnico de Llanes, de la zona del Mazucu y así, y claro, pues es que venir a Oviedo todos los sábados, ojo, porque en Asturias ya sabemos que además la distancia pues depende, porque en línea recta y una, pero luego igual estás por ahí muy lejos. Entonces yo sí que estoy buscando proximidad, aunque obviamente feliz de que venga, que si quiere subir alguien de León, que por ejemplo está en el radio, pues que suba, que estamos encantados. O sea, que no digamos que estás buscando sobre todo en Asturias, pero bueno, si cae dentro de esos 250 kilómetros uno de Galicia que haga, no sé, Orujo. Exactamente, pues compramos el Orujo y que venga el hombre. También hay que hablar con ellos sobre el tema de cuánto vienen, ¿no? Por ejemplo, uno de Huerta, pues igual debería venir todas las semanas porque es una compra muy recurrente, pero hablaba, por ejemplo, con los de miel, que miel no es una cosa que tú todas las semanas compres un tarro de miel. Entonces, igual con ellos, pues miramos para venir una vez al mes o dos veces al mes. Tampoco hay una obligación. Que vayan sumando pedidos, digamos. Exacto. Vale. Esa es la idea. Pues nada, anima a la gente a que se apunte. Repítenos si quieres el proceso, porque es que es muy fácil. O sea, quiero decir, yo lo hice y me registré y es muy fácil. O sea, que cuéntanos cómo se une uno a esta propuesta como consumidor y como productor. Vale, pues si te quieres unir a los ciento y pico consumidores que tenemos ya en la colmena que dices sí.es, puedes registrarte, está muy fácil, arriba tienes un botonín para hacerlo. Y si es un productor, pues tenemos 100 y pico personas queriendo comprar cosas como locos. Y necesitamos unos productores que nos ayuden, bueno, que quieran ganar PR si es que hay alguno por ahí y que se apunten, que yo muy fácil, y nosotros, en todo caso, si alguien tiene un poco de problema, pues le ayudamos y le asistimos. Que además lo vamos a pasar muy bien los sábados por la mañana. Exacto, luego habrá un vermutín, unas tortillas y alguna cosa así para tomar algo. Vamos, ahí encima que ahora viene el buen tiempo, eso hay que aprovecharlo. Muchas gracias, Marina, por venir a contárnoslo. Nada, mucha suerte con la iniciativa y nada, animamos a todo el mundo, la colmena que dice sí.es. Hasta otra, gracias. Gracias. Chao. Venga, seguimos con Alejandra Burgos, Devil is Me. Of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my... A ver, que yo sé que la audiencia de Autofoto es muy inteligente, pero igual alguien no entiende inglés. Lo que decía el pavo este polaco, que no sé ni cómo se llama, ni me interesa, es algo así como, por supuesto que las mujeres tienen que ganar menos porque son más pequeñas, más débiles y menos inteligentes, así que tienen que ganar menos. LauraFiader.com, muy buenas. Muy buenas. Yo lo primero me he traído unos cacahuetes para mandarle a este señor antes de mandarle a la caverna que queda a la derecha. Sí. Porque estaba preocupada. Se los tiramos a través de los barrotes de la jaula, mejor. Eso. Y ya esto. ¿Qué nos cuentas? Hoy venimos más histéricas que nunca, claro, y es 8 de marzo. Súper histéricas, o sea, pero también como guays, ¿sabes? O sea, porque, claro, pues es un día de reivindicación, pero yo, como yo siempre digo, pues no es nuestra revolución si no podemos bailar, y yo añado, y si no hay glitter. O sea, porque yo soy muy de purpurina también, de Celebration. ¡Celebration, con sí. T! No vamos a pronunciar, no hace falta. Y de escuchar Poison por la calle. Escuché Poison y de todo lo que hacía falta. Sí, a ver, sí que es verdad que yo ya venía encendida, ya me viste por la mañana en las redes y tal, porque esa costumbre de... ¡Ay! ¡Feliz día a la cosa más hermosa de la creación de nuestro Señor! ¡Felicitomancia! A ver... No, o sea, es una jornada donde recordamos que en el siglo XIX hubo entre 100 y 140 mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York que se pusieron en huelga y que murieron víctimas de un incendio que el propio dueño de la empresa provocó de manera disuasoria, que se le fue de las manos, fíjate tú. Cerró las puertas y, claro, se extendieron las llamas y no pudieron escapar. A ver, hay distintas versiones, 100, 110, 130, 140, como whatever, si o sea, como si es una. Efectivamente, vale. Entonces, por eso pues de ahí un poco la raíz. Tampoco es el día. Es más, eso, lo que tú decías, reivindicación. Reivindicación. Yo esta mañana, ahora que hablabas tú de las redes sociales, he tenido una discusión con una amiga que calificó este día de chorrada, porque según ella, un día así ya marca una diferencia, entonces un día así no lucha por la igualdad, y lo que queremos es la igualdad, hay que eliminar los días así. Cuñadismo. Pero total. Bueno, a ver, están ciudadanos, yo, ¿no? Mira, cada una que se gestione, ¿no?, como mejor pueda. Yo creo que es una jornada de visibilización, que se lucha todos los días, que luchamos desde nuestro espacio privado, también en nuestro espacio público, de la manera en que todos y todas buenamente podemos, y que luego pues hay un día donde se visibiliza y a mí pues me parece estupendo, o sea, todo lo que sea visibilizar pues cosas que son de justicia social, que es una desgracia que haya que estar visibilizando y luchando a estas alturas de siglo XXI por estas cosas, ya lo sabemos, ¿vale? Pero procuramos hacerlo convencidas de que vamos adelante y de que también podemos hacerlo celebrándonos, que era a lo que me refería yo un poco con el glitter, o sea, la jornada reivindicativa, pero bueno, que nosotros lo hacemos con flow. Ese era mi punto, bueno, para que veas que soy buen alumno, también tengo buena profesora. Pero mi punto era ese, ya sabemos que es una lucha del día a día y ojalá no hiciera falta. Pero se trata de reivindicar, de gritar y de que la gente se entere. Si hoy los telediarios, en vez de abrir con el peinado de Cristiano Ronaldo, abren con que es el día que es y que en todo el mundo hay mujeres reivindicando y gritando que tenemos un problema con esto. Y parando, en la medida que buenamente podían también. Pues bienvenido sea un taxi, digo yo, pero bueno, en fin. A todo esto, ¿qué nos traes? ¿Qué hacemos hoy? Venga. Pues yo había pensado que podíamos leer algún textito de alguna autora chachi y que tú, como eres aliado, guay, y no solapas, Javi, no solapas. Intenta. Sí, no solapas. Pues que empezarás tú ahí con un texto chulo. Yo voy a empezar con el Manifiesto Femen. Ya puestos, ¿para qué vamos a empezar con otra cosa? Bueno, pues muy guay. Que empieza con una especie de comunicado, es breve, pero intenso. Dice así: a todas nuestras hermanas en la lucha, a la nueva generación de mujeres que tendrá que combatir a su vez para nunca más avergonzarse del sexo entre sus muslos y trabajar por un mundo de justicia e igualdad. A todas las heroínas anónimas a lo largo y ancho del mundo, las que se alzan contra la violencia, la desigualdad, la opresión, la humillación y la injusticia. A las que resisten con una negativa, un grito, una imagen, una palabra o un gesto. A todas las mujeres que levantan la cabeza, yerguen el pecho y alzan el puño. A todas nosotras, orgullosas, valientes y victoriosas. big and I'm proud of it. You could dig, dig, dig in and out of it. Make a crowd of it, bow down to it. Won't be long till you drown in it. Mira en qué momento subió la música justo cuando sí, salió sí, lo de Proud of It. Ay, eso me pone así como un nudito porque me emociono mucho yo con ese trocito del manifiesto. Y también me emociono mucho con un texto de Las Guerrilleras de Monique Wittig, que es una de mis autores de cabecera, y que dice: desde todos los puntos del llano se dirigen hacia la ciudad. Van todas vestidas igual, pantalones negros ensanchados por abajo, estrechos a la altura de la pelvis y túnicas blancas ajustadas al busto. Van descalzas o llevan ligeras sandalias. Muchas de ellas marchan cantando con voz muy aguda largas frases, moduladas interminablemente. Por ejemplo, gritad, en otra parte existen oros más celestes. Las avispas de las balas no son para mí. Vamos a contar un secretito, si te parece, porque traías otro libro. Sí, lo iba a decir yo, porque soy muy honrada, pero cuenta. No, sí. Bueno, hola. Dale. Yo sí, yo me traía el de Chimamanda y como me he ido por el libro de Gloria Fuertes a la buena letra, no sé qué he hecho, o sea, venía de camino, vine paseando y como era un librito estrecho, igual lo tiene Rafa, lo he perdido. Igual quedó allí. Bueno, de Chimamanda, para que no lo sepa, que es un libro que se titula ¿Por qué todos debiéramos ser feministas? Libro pequeñito que os recomiendo mucho, amigos, y lo digo con O, os recomiendo mucho que leáis. Es de una charla TED, ¿no? Sí, creo que es creo que es algo. Así que nada, lo cambié por Helen Csiksu, porque soy una mujer de recursos. Joder, es que parece que ala, aquí van a todas las francesas, pero bueno, no os importa, somos globales. Tú dale. Dice Helen: doy a luz, me gusta dar a luz, me gustaban los partos. Mi madre era partera, siempre me agradó ver parir a una mujer, parir como se debe. Llevar a cabo su acto, su pasión, dejándose llevar, pujando como se piensa, medio empujada, medio manejando la contracción. Esa mujer se confunde con lo incontrolable que ella hace suyo. Su bella potencia, pues, parir del modo en que se nada, gozando de la resistencia de la carne, del mar, trabajo del soplo en el que se anulan a la noción de dominio. Cuerpo a su propio cuerpo, la mujer se sigue, se une, se desposa. Está ahí, entera, movilizada, y es de su cuerpo que se trata, de la carne de su carne, por fin. Ella es esta vez entre todas, de ella misma, y si se quiere así, no está ausente, no está fugándose, puede tomarse y darse a ella misma. Al mirarlas parirse, aprendí a amar a las mujeres, a presentir y desear la potencia y los recursos de la feminidad, a sorprenderme de que semejante inmensidad pueda ser absorbida, tapada en lo cotidiano. A quien yo veía no era a la madre. El niño sí, la mira, yo no. Era a la mujer en el colmo de su carne, su goce, la fuerza por fin liberada, manifiesta, su secreto. Si te vieras, ¿cómo no te amarías? Ella pare con la fuerza de una leona, de una planta, de una cosmogonía, tira riendo y tras las huellas del niño una ráfaga del soplo. Una ansia de texto, confusión. ¿Qué le pasa? Un niño, papel, ebriedades, yo desbordo. Mis pechos desbordan, leche, tinta. La hora de dar de mamar. ¿Y yo? Yo también tengo hambre. El sabor de leche, de la tinta. Up a kiss, stuffing it, up in it, are you up to it? Vagina plastic. What do you ask me? Vagina plastic. Si encontráis alguna sección en algún programa de radio con más pasión que esta... ¡Hombre! Nos lo contáis. Que conste que he venido un poco triste también, ¿eh? Te lo digo porque... Cuéntame. ¿Sabes cuántas de mis compañeras de trabajo fueron a trabajar hoy? ¿Cuántas? Todas. Vaya. Todas. Yo soy muy de no poner en tela de juicio... Claro, que lo ya. Has hablado y tú también. Ya. Las estrategias de afrontamiento de todas. Pero, a ver, yo tengo que decir, porque tú ayer me dijiste, Laura... Que si tienes plan y quieres parar más rato hasta ahora, porque yo he parado, solo he hecho un inciso para grabar 15 minutos, y ahora aquí. Y por lo demás me he tomado paro total. Igual, pero, o sea, cada una pues puede pues hacer su cosa simbólica, ¿no? Yo de verdad desearía que no tuviéramos miedo, y también desearía que hubiera pues muchos hombres aliados que pues también entendieran que parte de ser aliado es coger, y si eres jefe de una empresa, decir a tus empleadas o a tus colaboradores, como tú me has dicho a mí, oye, tenemos un plan B, si no te quieres venir a la radio no te vengas. Pero como nosotros también hacemos discurso también desde los medios, que también es importante, también pues yo he creído que no pasaba nada y que también molaba. Que esto también es lucha y resistencia. Pues muchísimas gracias por venir hoy más que nunca, Laura, y el mes que viene más. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. Seguimos con Alejandra Burgos. Vamos a escuchar Stay Until the Moonshine. Come back, I'm now the mess you saw. If you were here, I'd let you know. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Que igual con todo el lío del programa en directo todavía no te has enterado de que Alejandra Burgos está en Asturias y que lleva aquí desde el domingo pasado y estará hasta el próximo domingo. Y si lo he hecho bien, creo que nos está escuchando. Alejandra, muy buenas. Hola. Pues sí, sí que me oyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Bien. Llevas desde el domingo aquí y vas a estarte una semanita, ¿no? Sí. Al final, bueno, organizamos todo para estar, bueno, cada vez más tiempo. A ver, el domingo fue en el Triskel, fue muy bien, muy guapo todo, así que nada, contenta. Fue el recibimiento. Claro. La bienvenida fue ahí llegar y ¡tra! No te quejarás, en Asturias siempre te recibimos bien. Sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo tranquilo aquí? Sí. Recordando el... Bueno, viniste aquí en el programa 42, fíjate, estamos en el programa 71 ya. Pero bueno, hace ya como 30 programas que estuviste por aquí. Oye, cuéntanos qué te queda. Mañana, por ejemplo, al Savoy, pero ahí ya con banda completa. Sí, mañana, bueno, a medianoche con toda la bandada. Uh-huh. Igual que el sábado, bueno, el sábado 11, sí, en Serondaya. Ahí en Mieres, o sea que van a ser los dos conciertos con banda. O sea que el que quiera ver rockear a pleno, uh-huh, tiene que venir mañana al Savoy o el sábado a Sondaya. Que estarás con Rafa Cas en la guitarra, con Antón Ceballos en el bajo y con Willón en la batería, ¿no? Willón de Calle. Exactamente. Madre mía, eso va a ser... O sea que lo del sábado también es la banda... Mira, pues yo pensé que lo del sábado era acústico, en Serondaya, en Cenera, ahí cerca de Mieres, creo que es. Exacto, no, ahí también con la banda. Sí. Y los acústicos serán... Bueno, el viernes en Don Floro, en Avilés. El Don Floro en Avilés a las 10:30. Ahí es acústico, sí, con Rafa, ¿no? Exacto. Uh-huh. ¿Y terminas? Exacto. A las 22:30 el viernes, sí. Sí, esto, el viernes a las 22:30. Y luego el último creo que es el domingo al Bermú. Claro, eso que se agregó así como para quien dice, esto es Rafa. Vamos a tocar el Bermú, vamos a... para los que no puedan venir a la noche, claro, y digo, quiero verte cómo terminamos ese domingo. Sí, pero... ese va a ser el problema, tocar el sábado por la noche y luego tocar el domingo para el Bermú. Esto, no sé yo si lo gestionaréis bien, pero bueno. Bueno, claro, es que lo que quiera ver el resto de nosotros, por favor, venga el domingo al Bermú de Savoy. Exacto. Oye, Ale, ¿en qué andas metida? ¿Estás grabando, estás componiendo, estás de gira? ¿Qué haces? Cuéntanos. Sí, bueno, ahora estoy muy, muy contenta porque, bueno, estos 10 días también, más allá de los shows y de montar nuevos temas, que, bueno, mañana en el Savoy presentamos mucho de mis temas, de nuevas composiciones y tal. Estamos armando con Rafa nuevas cosas que venimos montando, digamos, a la distancia un poco, ¿no? Claro. Y a ver si este año realmente podemos grabar algo juntos. Entonces esa sería la idea. Por eso estamos ahí a pleno montando conciertos como para estar ahí en training, claro. La guerra. Sí, al final vuestra forma de ensayar es tocar juntos, ¿no? Exacto. Entonces ahí, viste, van saliendo cosas y estás más en contacto y toda la energía que tenemos juntos, bueno, hace que, bueno, composiciones salgan también, porque, ¿no? Compartiendo historias, claro, acá en Asturias siempre sale alguna cosa para componer, para escribir. Genial. Oye, pues Alejandra, muchísimas gracias por atender la llamada de Autofoto. Nada, yo personalmente te digo, mañana te veo seguro en el Savoy, así que un beso muy fuerte, señor, y muchas gracias. Gracias. Genial. Y acuérdense de mirar en alejandraburgos.com. Eso es. Que ahí están siempre todas las fechas. Ahí están todas las fechas. Gracias, Ale, un beso. Gracias, Javito. Chao. Besos a todos. Y después de charlar con Alejandra, seguimos con la agenda porque tenemos otra cosa. Se dice poeta, cine en Gijón. El Paraninfo de Laboral, Ciudad de la Cultura, coge la proyección de Se dice poeta, de Sofía Castañón, que es una proyección enmarcada en el ciclo Carta Blanca, Panorama del Documental Asturiano 2000-2015, que organiza Laboral Cineteca, y que está coordinado por Ramón Lluís Bande, Luis Argeo y Marcos Merino. La cita incluye la presentación a cargo de uno de los coordinadores del ciclo y el coloquio con el director, en este caso, directora de la cinta. ¿Qué es la poesía? A ver, la poesía para mí es una pesca misteriosa donde la palabra o su sentido, que es lo que se pesca, en vez de morir, adquiere la cualidad de brillar. Cada vez me planteo que es porque quiero intervenir en el mundo, porque quiero modificar aspectos con los que no estoy de acuerdo, porque quiero resaltar aspectos con los que estoy de acuerdo. Cada vez más creo que la literatura es eso, es una posibilidad de intervención. Creo que la poesía nos proporciona un discurso alternativo a todos los discursos de los que estamos rodeados, ¿no? al discurso del poder, al discurso de los medios de comunicación. Pues yo creo que sirve para... para intentar que de vez en cuando las cosas duelan un poco menos o expuestan un poco menos o vivir de una forma que la realidad a veces no nos deja vivir. Un espacio de libertad, un espacio donde caben muchas cosas y que tiene unas normas muy propias, muy particulares. O como escribió la poeta Gloria Fuertes, quien emplea las menores palabras posibles para decir más. Quizás sería algo así. Estos son algunos fragmentos del documental Se dice poeta, que es un, como digo, un largometraje documental que elabora un recorrido por el panorama poético contemporáneo, pues planteando preguntas en torno a la visibilidad de las autoras y cuáles son las causas de esa mirada diferenciadora. Sofía Castañón estuvo también en Autofoto, en el programa 55, si es que pasa todo el mundo por aquí, y entonces hablamos largo y tendido de Se dice poeta. Así que ya estás descargando el programa y preparándote para la proyección de mañana. Y nada más, con esto nos vamos. Gracias a Marina Vidiago por venir a presentarnos La colmena que dice sí, a Laura Fiader por sus histéricas, a Alejandra Burgos por intervenir por teléfono y a Sofía Castañón, que aunque no ha estado aquí, pues gracias por hacer Se dice poeta. Por supuesto, a ti por escuchar. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! So many questions running deep inside of me. So many answers we can see. Even if I think I have an open mind. So often I feel in blind. But one thing I really know how to do is how to rub with you. What is the sense of life? And tell me why.